especialmente para un gran amigo, José Ruiz. Te dedica Jorge Vélez. Hoy salí de la cárcel, regreso a mi casa, le dije mamá. Hijito querido, ¿cómo te has portado? Le dije mamita, estoy en libertad. Mamita querida, ¿dónde están mis hijos? Me dijo llorando, no sé dónde están. Ellos se han marchado, no sé su destino, pero con el tiempo quizás volverán. ¿Por qué, mamá, tú permitiste que mis hijos se fueran? Y no esperaste por lo menos que salieran. Quizá pensaste que no te lo iba a pagar. ¿Por qué, mamá, tú permitiste que mis hijos se fueran? Pensaste que no te lo iba a pagar. Me dio tanta bronca, le dije mamita, lo voy a matar. Llorando, me dijo hijo mío, por favor no lo hagas, me pide mamá. Tiemblan las manos, estoy desesperado, yo cierro los ojos y lo salgo a buscar. Lo encuentro tomando junto a sus amigos, le dije cobarde, tu vida acabó. Mi hermano.